Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Permanente de nuestras madres, compañeras y compañeros que han partido, por todas ellas, por todos ellos, presentes, ahora y siempre. El 15 de abril de 77 secuestraron y desaparecieron a Carlos Gustavo Cortiñas. Norita empezó el camino con tantas madres para saber dónde estaban. Y hoy, que no está, y que nos estamos levantando sus banderas por la memoria, verdad y justicia. Y seguimos luchando por la casa común, efectiva, perpetua, a todos los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Gustavo Carlos Cortiña, presente, ahora y siempre. Hoy también, compañeros, el 7 de abril se cumplen 50 años del secuestro del negrito Florián Avellaneda. Con sus 15 años fue secuestrado de la casa de su padre junto a su madre. No solo que fue violentado, sino que fue tirado en los aviones de la muerte. Es un símbolo de las aberraciones que eran capaces de hacer y que siguen haciendo. En el 2009, su apropiador, Santiago Riveros, fue condenado a prisión perpetua por su asesinato y el secuestro de su madre, que hoy sigue peleando por la memoria, verdad y justicia. Negrito Avellaneda, presente, ahora y siempre. Damos el comienzo a la charla, compañeros. Le vamos a dar la palabra a los compañeros colombianos. Acá hay una delegación que está llevando adelante una causa, que es el juicio a Uribe. Como tienen una trayectoria actividad muy pronto, le vamos a dar la palabra que ustedes hablan. Muy buenas tardes. Un agradecimiento desde Colombia por este espacio que ustedes nos permiten, a las madres de Plaza de Mayo, por esta lucha que han llevado por muchos años, lucha que nos conectamos desde Colombia por estas 6.402 víctimas de Álvaro Uribe Vélez en su gobierno desde el 2002 al 2007. Realmente un agradecimiento enorme por la compañía que ustedes nos han proporcionado. Y buscamos justicia aquí en Jurisdicción Universal para que se juzgue a Álvaro Uribe Vélez y a ese sistema criminal que desde Colombia no permite que sea juzgado o investigado. Crímenes que se cometieron hace más de 20 años, por los cuales buscamos justicia y la justicia colombiana nos ha fallado. Ponemos en manos de ustedes, de cada uno de la sociedad argentina, para que nos apoye, para que nos dé aliento también y nos enseñe toda esa historia de lucha que han tenido ustedes para con sus familiares, para nosotros también hacer lo mismo. También queremos invitarles a esta campaña que tenemos nosotros en Change, para que nos ayuden escaneando el código. Perdón, escaneando el código QR para que nos ayuden con firmas, para apoyar esta búsqueda de justicia, no solamente por las tres víctimas que estamos aquí presentes, por Bertina, por Osmaira, por Andrei, que está acá, sino también por las 6.402 víctimas y sus familias sobrevivientes. Un fuerte abrazo, muchas gracias por escucharnos. Gracias, compañeros, compañeras, compañeros de Colombia. La justicia es la justicia capitalista y patriarcal en Colombia, en Argentina y en todos los mundo. Con relación al tema de la justicia y los procesos judiciales y las persecuciones judiciales, queremos decir que tenemos acá en Buenos Aires dos presos políticos, Milton Ptolomeo y Eneas Gallo, que están en el penal de Marcos Paz. Estamos sacando hoy un documento desde distintas organizaciones de derechos humanos y organismos denunciando que no permiten la visita, como ha sido una conquista histórica de los organismos, visitar a los presos políticos en los lugares de detención, y es la primera vez desde que tenemos esta conquista lograda que no nos permiten ingresar a los penales a visitar a los compañeros, a llevarle mercadería, lo que necesiten. Así que esto es muy grave y queremos denunciarlo y que se sepa. Esto a un día de cumplirse otra fecha de un 17 de abril, Día Internacional de los Presos Políticos, y en relación a eso, mañana a las 11 de la mañana en Paraguay 733 a las 11 horas va a haber una radio abierta por el tema de los presos políticos, no solo de Argentina, sino también por las presas políticas de todo el mundo, por las compañeras y hermanas Villalba, que están en condiciones infrahumanas en Paraguay, por todos los presos y presas políticas del mundo. Mañana hay una radio abierta a la que estamos también convocando. Y bueno, todos estos días son acciones cotidianas por la libertad de los presos y presas, no debe quedar en un día solo. Así que les pedimos que repliquen esta información y que repliquen la denuncia de que no nos permiten entrar a los penales a visitar a los compañeros que están presos. Así que sigan el Instagram Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos en Instagram, que ahí vamos sacando todas las informaciones. Y libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad, libertad. Y libertad a los presos por luchar, compañeros. Tenemos que decir que fueron liberados los dirigentes de la Acera Santa Cruz después de una gran movilización y paro que se llevó adelante. Ellos habían sido detenidos por una lucha que estaban desarrollando por condiciones de trabajo e inclusive por el mejoramiento de los salarios. Esa lucha sirvió, los compañeros hoy están en libertad. Y perdón, me había olvidado una cosa que es muy importante. La semana que viene empiezan las primeras audiencias por el juicio a los compañeros que fueron imputados en la lucha contra la ley Bases. Así que martes, miércoles y jueves se abren, digamos, el juicio. Ese juicio se abre en 3 días y se abre la audiencia por WhatsApp. O sea, lo hacen por WhatsApp porque no quieren que vayamos a ningún lado donde estén declarando los compañeros, las compañeras. Son 9 imputados que van a estar siendo juzgados, y este lunes a las 11 de la mañana hay una conferencia de prensa en el CERPAC Piedra 730 por este tema, así que están invitados ahí también. Gracias, Mirta. Quería comentarles también el comunicado de la cooperadora Bernardino Rivadavia de la Escuela 26, Distrito Escolar 6, República de Colombia. Repudia al borrado de pañuelos por memoria, verdad y justicia, por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No se puede educar sin memoria, la memoria no se borra, la escuela se defiende. Compañeros, seamos solidarios con todos estos actos porque es en muchos lugares donde están queriendo imponer la política de la desmemoria. Intentan por esta manera, de estas maneras de borrar por las noches aquellos que los trabajadores, los estudiantes, los familiares hacen durante el día. Así que por la memoria, verdad y justicia acompañamos todo el reclamo que están haciendo. Y en ese mismo sentido es importante que el día de mañana se realizará un acto en el Colegio Secundario María Claudia Falcone, que cumple 35 años. El hombre fue elegido por los alumnos quienes estuvieron 5 años luchando para poder estudiar en condiciones dignas y dejaron 2 colegios funcionando, uno en Palermo hecho nuevo y el otro en Caballito. Hace 2 años que vienen sufriendo la vandalización de las baldosas que entre baldoseros y la comunidad se encargan de restaurar. Hoy invitamos este viernes 17 a las 16:30 horas a compartir un momento de encuentro, organización y lucha frente al negacionismo y los discursos de odio. Gracias, como siempre, a la Ronda de las Madres y Familiares por el espacio. 30.000 compañeros detenidos, aparecidos, presentes, ahora y siempre. Esto es en Malavia 2148 de Palermo, mañana a las 6:30 horas. Bueno, compañeros, habría muchas cosas que decir. Evidentemente el repudio permanente de la represión, ayer nuevamente la marcha de jubilados. Hoy no están acá las compañeras como para poder hablar en esta ronda, pero sí sabemos que la lucha continúa, además por el desfinanciamiento que están realizando de los fondos del PAMI, que pertenecen a todos los trabajadores que durante años han luchado. Escuchar al ministro Lugones ayer dar una estadística de la gente mayor de 80 años que está dentro del PAMI, los de 100 y todo demás, como para ponerlo en una cajita y decir, estos no sirven más, por ese motivo no podemos seguir trabajando con el PAMI. Ha sido lamentable. Y no vemos una respuesta de la dirigencia política repudiando todos estos hechos, que tendrían que ser un motivo de alarma, porque lo que intentan hacer con los jubilados también lo están haciendo con la educación, también lo están haciendo con la salud. Y todo paso que van dando es un paso de retroceso ante todas las luchas y todas las cosas que hemos logrado. Y cuando estamos hablando en esta plaza de los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, ellos no dieron la vida en mano, ellos les quitaron la vida por luchar por una sociedad más justa, por una sociedad sin desigualdades, por una sociedad donde todos tengan derecho a la salud, a la educación y al alimentarse. Por eso, compañeros, la lucha continúa y va a seguir continuando hasta que caiga este plan económico y este gobierno. Un saludo a los compañeros que hoy forman parte de la flotilla Global Salmón, que van a ir a Gaza a llevar esa ayuda humanitaria. Ya partieron el domingo desde Barcelona. A 12 compañeros argentinos forman parte de la tripulación, son casi 1.000 compañeros, unas 40 embarcaciones que están llevando adelante esta lucha por llegar a los habitantes gazatíes con esa ayuda tan necesaria y además en repudio a lo que significa el sionismo a nivel internacional y lo que significa el genocidio que se está produciendo. Así que, compañeros, toda nuestra solidaridad y desde aquí los acompañamos. Le voy a dar la palabra a Mónica o Carlito, no sé quién de los dos habla. Mónica, Carlito, que va a hablar con todos los juicios. Hola compañeros, compañeras. Solamente 2 cuestiones, no por todos los juicios que se están llevando adelante, que son varios en este momento, y 2 juicios por crímenes de lesa humanidad, estamos siguiendo dos juicios y estamos insistiendo en que sean presenciales. La idea es que estos juicios puedan tener esta presencia de los que son familiares, los que testimonian, los que están presentes en el juzgado, los imputados que estén en la sala. Es importante, ayer lo pudimos comprobar en función que estuvimos en el juicio por la masacre de la calle Corro, ayer miércoles 15. Fue la tercera audiencia pública. En la sala pudimos entrar 12 personas nada más, fue en tribunales, una sala muy pequeña y con muchas complicaciones para anotarse, acceder, todo cada vez la pone más difícil, como acá que más o menos nos están cercando por todos lados. La está poniendo difícil, pero seguimos insistiendo y que la presencia de nosotros, los compañeros, los familiares, es muy importante en función de que podemos también preguntar a ellos en particular, no en en la audiencia, pero tomar conocimiento de la situación en la que estuvieron y en la que están, y al mismo tiempo poder comprender las relaciones que había en ese momento. Podemos seguir investigando. En ese sentido, podemos tener nuevos casos en función de que se corrobora que, bueno, participaron otras fuerzas en conjunto. Así que para nosotros, en general, es muy importante porque es la búsqueda constante. Lo mismo, bueno, estamos con esta búsqueda en el campo de deportes de ESMA. Seguimos insistiendo y presentando en el juzgado diciendo que es y fue un crematorio. En ese sentido, tiene un valor simbólico. No es que vamos a buscar los cuerpos de nuestros compañeros ahí en la tierra. No, no. La idea es que sigan investigando en función y que consideren que eso es un crematorio. Y no se lo cedan, que ya no se lo cedieron al club de River Plate, donde van a estar haciendo un despliegue ahora de fútbol y de canchas y... Bueno, este es un punto importante, les digo, la próxima audiencia del juicio de la masacre de la calle Corro es los miércoles 29 de abril, va a ser virtual esta vez. Los testimonios, bueno, que de ayer fueron testigos que venían de Tucumán, de Santa Fe, pero querían estar presentes, fue muy emocionante en función de escucharlos y la presencia de ellos fue muy fuerte, así que para la próxima va a ser virtual. Pero bueno, queremos acompañar también a Patricia Walsh porque va a dar testimonio también de su hermana, de Vicky Walsh, quien fue asesinada también en esa balacera que hubo en la calle Corro. Este es el 29 y el 22, miércoles 22, va a ser alegato final de el juicio por Sánchez, de Gonzalo Sánchez, Chispa. Este va a ser el alegato final, o sea, se está cerrando ya, ya están pasando por la, pasó la fiscalía que pidió 25 años. 25 años en función que fue una extradición de este represor de Brasil, de secuestro, tortura, calificación penal por genocidio. Bueno, no pidió genocidio, no, pidió por crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, estamos exigiendo que sea esa, que la calificación legal sea por genocidio. Vamos a escucharlos entonces, el próximo es virtual, esto va a ser en Comodoro Py, esto va a ser el 22 de abril a las 9:30 y transmite la Retaguardia, ¿no? Y podemos escucharlos virtualmente. Va a estar el alegato de Yonto y de la querella del CEL. Bueno, en principio son estos dos juicios, pero vimos que también en el juicio del CNU La Plata fue muy importante la presencia, ¿no?, de los compañeros ahí, y estaban los imputados. Bueno, eso se lo dijo él. Bueno, sí, casualmente, entre otras cosas, este lunes se desarrolló el juicio de la CNU La Plata, la cuarta audiencia, donde se hicieron presentes los imputados, el Indio Castillo, Pipi Pomares y Tony Jesús en forma virtual. Por supuesto están todos muy, muy deteriorados, muy enfermos, muy de todo, pero ante las preguntas del juez a qué se dedicaban, bueno, trabajamos en la legislatura de la ciudad de La Plata en distintas versiones del cuerpo de senadores y diputados hasta que fueron después despedidos. El mismo Castillo formó parte del proyecto Modín, fue uno de los fundadores, junto con Aldo Rico, Zeneldin, recuerdan, ¿no?, lo que significó. Bueno, seguramente que van a continuar. Yo les quiero recordar que Castillo es uno de los tantos genocidas que está pidiendo el certificado de discapacidad. Discapacidad no tiene ninguna. La discapacidad, lamentablemente, la están utilizando para querer pasarse al otro plano, quiere ir a sus casas y a disfrutar de la vida, cuando no se la dieron a los casi 2.000 compañeros que asesinaron. Y en la ciudad de La Plata hay 100 muertos, 100 asesinados por las bandas fascistas de la CTU-AAA en el terrorismo de Estado del gobierno de María Isabel Martínez de Perón. Cosas que no tenemos que olvidar, porque cuando se habla de futuro, también tenemos que hablar de lo que pasó ayer. Que esos tipos que hoy siguen reivindicándose peronistas y que siguen teniendo la base en un sector del peronismo, van a un juzgado y se ríen de todos nosotros, porque hay quienes le pagan los juicios para que sigan diciendo que no son culpables. Así que toda la fuerza del mundo, compañeros, para continuar la lucha por los compañeros asesinados por la banda fascista de la AAA de Neu, que fueron y serán también parte de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Le voy a dar la palabra a Diana, como todos los jueves, mientras preparaba amorosamente todos los recordatorios que seguimos leyendo y seguiremos leyendo. Le damos la palabra a las compañeras colombianas para dar el presente. Muchas gracias. Fuera desde Colombia, por causa de la impunidad y el negacionismo, las 6.402 víctimas siempre se han visto como un simple número. En realidad, ciudadanos colombianos, civiles, inocentes, que fueron ejecutados por orden del gobierno Uribe en falsos combates. Entonces queremos pedirle aquí desde la Plaza de Mayo que nos unamos para mantener la memoria como un presente, presente, presente. Entonces, por la memoria de las 6.402 víctimas en Colombia, presente, presente. Bueno, como todos los jueves vamos a leer los recordatorios, como lo hacía Mirta Barbaya. 1977, febrero 2002. Carlos Francisco Simón, detenido desaparecido el 7 de febrero de 1977 con su esposa, Patricia, en La Plata. Hoy siguen desaparecidos. Tal la muerte de nuestros muertos, de los de entonces, tantos se van sumando, así. La tuya es infinita, una muerte de todos los días que no cesa, te sobrevive. Hace vivir y morir con vos, nunca cede. No se perdona, no se silencia, no puede ser muerta y tu muerte ni desaparecida. Susana Simón, ni olvido ni perdón, justicia para todos, tu familia. Carlos Francisco Simón y su esposa Patricia, presente, ahora y siempre. Enrique Ángel Sánchez, 14 de junio de 1975. Se detuvieron las agujas y dejaron sin voz las horas. No tañeron las campanas de ninguna catedral. No volaron las palomas bajo el negro cielo cuando una madre, la mía, gritó su dolor. Tenía 20 años. Quique, adorado hermano, tu sangre bendita era un remolino de amor por la dignidad del hombre. Te amo, Cristina. 30.000 hermanos desaparecidos, presentes ahora y siempre, no a las leyes de la impunidad. Enrique Ángel Sánchez, presente, ahora y siempre. Venga,